Los crímenes del Museo de Cera fue una producción en 3D para la Warner realizada en 1953, en la cual nuestro admirado Vincent Price daba vida al profesor y escultor Henry Jarrod. Este siente auténtica devoción por su trabajo. Para él, sus figuras de cera son algo más que meras obras inanimadas. Son sus compañeros y amigos. A ellos les habla en la soledad de su estudio. Pero una de estas criaturas es la más adorada por el profesor, su María Antonieta. Ella es el centro de la pequeña exposición y a ella ha trasladado el platónico amor que un ser humano debería sentir por otro. El artista rinde pleitesía a la belleza, solo a la belleza, con sus obras. Reniega de los que utilizan sus habilidades para crear réplicas en cera de los más oscuros monstruos que ha dado la historia en sus diferentes vertientes. Asesinos, violadores, ladrones, alimañas con forma humana que en un museo resultan repugnantes y atrayentes por igual al gran público. Y eso es lo que vende, y así se lo hace saber el socio del profesor Jarrod. Desprovisto de cualquier sentimiento artístico y ávido de cobrar el seguro del pequeño y modesto museo para levantar otro lleno de seres macabros, el socio no tiene el menor escrúpulo cuando, tras recibir la negativa del escultor a prender fuego intencionadamente a sus creaciones, de golpear e incendiar la estancia con el cuerpo inconsciente de Henry Jarrod. Huye de inmediato, creyendo que Jarrod ha muerto y sabiendo que la suculenta cantidad de dinero del seguro será enteramente para él y no tendrá que compartirla de ninguna manera. O quizás sí. Los destinos de ambos socios se cruzarán muy pronto, para desagradable sorpresa del traidor. Y aquí tenemos a Juana de Arco, uno de mis temas favoritos. Está maravillosamente realizado. Gracias. He tenido que repetirla una docena de veces, ¿verdad, Juana? Pero ella es muy paciente. ¿Qué dificultades tiene? No se encuentran retratos auténticos, de modo que pintores y escultores nos valemos de modelos. Aún no he dado con la que busco. Cualquier día la encontraré. Es una lástima tener que ver tan deprisa sus figuras. Merecen estudiarse detenidamente. Es usted muy amable. Quizá mis creaciones tengan algún mérito. Pero con haber vuelto a la vida a la hermosa María Antonieta, creo que he realizado mi obra más perfecta. Oh, nunca vi nada tan exquisito. La gente dice que a mi María Antonieta se la ve respirar, que su pecho sube y baja. Sus ojos le miran a uno donde quiera que uno se coloque. Para mí es un ser viviente. Es verdad, parece que sus ojos se mueven. La pena es que están hechos de vidrio. Son del mismo color y tamaño que los del original. Los encajé en las órbitas por dentro, pasando la mano por el hueco del cuello antes de unir la cabeza con el cuerpo. Querida, perdóname que descubra tus más íntimos secretos. Oh, lo siento, a veces me quedo abstraído. Increíblemente, el profesor Jarrod sobrevive al incendio, pero su punto de vista frente al arte y la belleza han cambiado. Decidido a dar al gran público morbo y espectáculo, consigue inaugurar un nuevo y espléndido museo, dotando a sus macabras figuras de unas poses y unas expresiones realmente sin parangón, de un realismo que impresiona y asusta, pues parecen totalmente reales los personajes representados.